corazones solitarios del mundo de los chavales que retratamos también en este programa a través de sus propias cartas y también a través de las reflexiones que hace nuestro psicólogo Enrique Martínez Reguera al mundo de los adultos que también solemos contar dificultades y denuncias como esta que ha presentado una presa preventiva contra el director de la prisión de Algeciras. Se trata de Yolanda, una mujer que entró en este centro de Botafuegos y que ha presentado ante el juzgado una denuncia de la que hemos tenido nosotros una copia. De hecho, dice esta presa que entiende que de los hechos denunciados se puede extraer un delito de tortura y también contra la integridad moral y un delito de prevaricación. Dice la denuncia presentada ante el juzgado de primera instancia e instrucción de Algeciras, que está preventiva en este centro de Algeciras desde el pasado 22 de noviembre y que desde hace varias semanas se le ha venido amenazando por parte de varias funcionarias con trasladarla al centro penitenciario de Ávila y al de Valencia. En esta prisión de Algeciras, dice la denuncia, existen los mismos medios que en otras prisiones y también se dispensan los mismos tratamientos. Hay en el módulo de mujeres otras presas que llevan más tiempo preventivas que ella y también hay presas que están cumpliendo condena. Por lo tanto, en cuenta ella, no existe ninguna razón objetiva para trasladarla de prisión, salvo, claro está, el acoso moral y continuo maltrato psicológico a la que se le somete. En el transcurso de las diligencias identificará a los funcionarios que le están acosando y maltratando psicológicamente. Dice además que ha sido sancionada injustamente e incomunicada, impidiéndole sin causa alguna que se comunique con su familia, que ha sido objeto de gritos y ademanes amenazantes con porra en la mano y que ha sido objeto de insultos constantes como tortillera por parte de una funcionaria rubia y alta que también podría identificar y que lleva tiempo pidiendo asistencia médica y no le pasan al médico. Está en aislamiento a pesar de que ha tenido un intento de suicidio en la prisión y que además por fin le han comunicado que la trasladaban de cárcel. Una denuncia presentada, efectivamente el traslado se llevó a efecto, de la que dice la cárcel es absolutamente inexacta, que no tiene fundamento y que por tanto desmiente los contenidos de la misma, de esta presa preventiva que, como decimos, ha denunciado acoso moral y finalmente el traslado que venía ella anunciando a otra prisión fuera de Andalucía, fuera de, en este caso, de su término, de Algeciras, se ha consumado, se ha llevado a efecto. Vamos a cambiar de asunto, aunque no abandonamos del todo la zona. Vamos a dar cuenta de una carta que hemos recibido desde la prisión de Gibraltar. Los profesionales. Ceballos Novias les invita a visitar nuestro stand en la Feria de Muestras de Morón durante los días 19 al 21 de marzo, donde podrán ver una muestra de nuestros trabajos en trajes de novia y fiesta. ¿Cuántas veces has pensado en asomarte a la cocina de un buen restaurante?